En esta ocasión, el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, quiere compartir con ustedes la palabra de la voz de la Mate, que se encuentran en estos momentos en una huelga de hambre. Los presos políticos de la voz de la Mate, que son adherentes a la otra campaña del EZLN, los solidarios de la voz de la Mate y los presos adherentes a la otra campaña de Mitzitón y el preso político de Voces Inocentes, recluidos en el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se hicieron público el 29 de septiembre de este año, que se ponen en huelga de hambre y unos en ayuno. Son 7 personas en total los que están realizando estas actividades y que al día de hoy continúan. Los presos y presas que se encuentran en huelga de hambre son Rosario Díaz Méndez, de la Voz de la Mate, Pedro López Jiménez, solidario de la Voz de la Mate, José Díaz López, solidario de la Voz de la Mate, Alfredo López Jiménez, solidario de la Voz de la Mate, Alejandro Díaz Santis, solidario de la Voz de la Mate, Manuel Heredia Jiménez, preso adherente de la otra campaña de Mitzitón, Juan Díaz López, preso político de Voces Inocentes. Y 4 personas en plantón y ayuno de 12 horas diarias por motivos de enfermedades. Son los siguientes: Alberto Patistán Gómez, presos políticos de la Voz de la Mate, Andrés Núñez Hernández, solidario de la Voz de la Mate, Rosa López Díaz, solidario de la Voz de la Mate, y Juan Jiménez Pérez, preso adherente de la otra campaña de Mitzitón. Esta huelga y ayuno de hambre estará en tiempo indefinido y el objetivo principal es exigir la justicia verdadera. Lo que buscan los compañeros y compañeras es su libertad, ya que ellos se consideran presos injustos. Escuchemos en voz del profesor Alberto Patistán Gómez, de La Voz de la Mate, lo que nos platica y nos explica sobre esta huelga de hambre. Pues ahorita, en esta fecha 29 de septiembre, pues estamos en una huelga de hambre. Pues hasta ahorita, gracias a Dios, ahí estamos tranquilos con los demás compañeros. Pues lo mismo, como él comentaba yo, de que esto hacemos con el fin de demostrar que hay una gran injusticia en nuestro país. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita, entonces, con la huelga indefinida, algunos en ayunos, y es así como estamos haciendo todos. Los que están en la huelga de hambre es Rosario Díaz Méndez, Alejandro Díaz López, Pedro López Jiménez, Alfredo López Jiménez, igual está Manuel Heredia Jiménez, Andrés está también, pero como ayuno, también está Juan Jiménez, también como ayuno, estoy también como ayuno Alberto Patricio Gómez y Rosa Díaz, también el área femenina, así como también pues está en la huelga también a José Pérez Díaz. Y es eso, entonces lo que estamos en la huelga son 11 por 11 que estamos, 7 en huelga de hambre y 4 en ayunos. Es así como estamos hoy declarados en este momento. Más que nada es que el gobierno nos devuelva nuestra libertad, no es libertad que nos corresponde, sino que por la gran injusticia que se vive, pues por lo mismo nos han robado, y es lo que estamos exigiendo en primer lugar, la justicia, que sea de realmente lo que nosotros pues buscamos, en la justicia no es otra cosa más que anhelar y exigir la libertad que nos corresponde en primer lugar. Compañeros pues nos han acompañado ahí pues animándonos también, y pues está ahí como se ve en este momento el penal. Ya también hay unos dos elementos que nos está custodiando para salir a hacer a veces nuestras necesidades. Eso es lo que estamos viviendo en este momento en este penal. Estamos afuera, estamos en una galerita afuera del penal, estamos en un plantón, en una huelga y ayuno a la vez. Por el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé en las Casas, Gubitcha Matus.